Bueno, seguimos y como decía Hernán, teníamos una entrevista para esta hora muy importante, de mucho interés por todo lo que está pasando en el país y por la cantidad de gente que incluye. Está la maestra Daisy Iglesias por allí. Buen día, Daisy. Buenos días a todos ustedes. Bueno, Daisy, por supuesto, muy necesario conversar contigo hoy para que nos coloques dónde estamos en el tema retorno a clases, después de los anuncios que conocimos en esta semana. Bueno, yo agradezco porque ayer se realizó un secretariado en Montevideo vía virtual y debo decirles que hubo que hacer dos, porque hubo 100 personas, 100 colegas, 100 compañeros en el primer encuentro, y hubo que ampliar porque hubo 80 después, y si hubiéramos seguido, terminamos como a las 10 de la noche, lo cual demuestra la necesidad de información de nuestros compañeros y a su vez demuestra el papel, la función que está cumpliendo el sindicato en presencia y en acompañamiento a los compañeros. Y teníamos, a partir de esas reuniones tan amplias, virtuales del día de ayer, el mandato de difundir a todos, a toda la ciudadanía y particularmente a los padres de escuelas, cuál es la situación funcional de las escuelas públicas en este periodo, porque creemos que la misma no está claramente informada públicamente. Debo decirles que ayer fue una jornada para el secretariado de ADEMU bastante intensa, porque comenzamos a las 7 de la mañana tratando de precisar aspectos concretos en relación con la vuelta a la presencialidad. La conferencia de prensa realizada en la noche del jueves no fue a nuestro criterio ni clara ni explícita. Generó una situación de incertidumbre, no solo en los maestros, sino también en la ciudadanía. Y tuvo problemas comunicacionales de no ir a los puntos concretos donde las personas estaban esperando saber qué iba a suceder. Es más, no sé si les pasó a ustedes como periodistas, pasamos una parte de la conferencia no sabiendo sobre qué se hablaba, ni sabiendo sobre qué se preguntaba. Sí, incluso Faltaba. vi en las redes algunos periodistas pidiéndole entre comillas, ¿no?, a los que estaban en la conferencia que preguntaran las cosas concretas, que todavía no se habían dicho, incluso que recordaran que la información era para la población, no para los periodistas. Me parece, yo entendiendo que quería decir, tiene que entender la gente. Y claro, la información no Sí. parecía así. No, no aparecía, ni tampoco los periodistas que preguntaron en primera instancia. Por eso. A mí me generó una particular situación de ansiedad, pero ¿sobre qué preguntan? ¿De qué están hablando? Sí, ninguno preguntó Bueno, de lo concreto. esta situación tan especial motivó además a que saliéramos en el día de ayer a buscar los detalles. Y debo decirles que desde la mañana hasta las 18 horas 20 minutos del día de ayer estuvimos esperando la respuesta a una pregunta central. Ayer era viernes 22, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos que hacer el lunes 25? ¿Tenemos que estar todos? ¿Tienen que estar algunos? Tuvimos una entrevista, tres miembros del secretariado de ADEMU, la compañera Soledad Moraes y la compañera Alejandra Ostria, quien habla, con el consejero Pedroso en el CODICEN, donde estuvieron presentes estas preguntas. Debemos decir que, y lo decíamos ayer a los 160 maestros que participaron en la reunión virtual, que cuando hablábamos con el consejero Pedroso era escuchar nuestros planteos, porque debo decirles que una de las cuestiones básicas que se señalaban era lo que ADEMU Montevideo había pedido como descentralización: participación de los equipos docentes. Pero lo que nosotros planteábamos a las 10 de la mañana en esa entrevista era: los maestros no saben esto, nadie se los dijo, y es viernes, y el lunes nos están convocando. planteamos también en las entrevistas que hubo con el consejero Pedroso y en las entrevistas que hubo con el Consejo de Primaria en pleno, que de allí nos fuimos como FUN con el Consejo de Primaria, que respondieran a preguntas concretas, pero también tuvimos con el Consejo de Primaria el intercambio donde encontrábamos que lamentablemente la implementación de una de las ideas que podían haber sido centrales y que además podían haber sido de buen manejo, de buena comunicación, se nos informaban a nosotros, pero teníamos atrás 7.000 maestros de Montevideo que no las conocían. Claro. Pero aparte de eso, manifestamos nuestra disconformidad y lo expresamos también públicamente, porque a ningún trabajador público se le dijo de un viernes para un lunes que debían reintegrarse. Entonces, en eso que lo expresamos públicamente, dijimos, nosotros sentimos que los reconocimientos a los maestros no deben ser de palabra. Nosotros no nos importa mucho que una autoridad o que el presidente de la República o el presidente del CODICEN nos reconozcan el trabajo. Bueno, no es que no nos importe, sí importa el reconocimiento del trabajo, pero nos importa el reconocimiento del trabajo en los hechos. Claro. Y nosotros sentimos que el día jueves no fuimos bien tratados. Cuando se te dice el jueves para que lo implementes el viernes, que el lunes debes estar reintegrado. Estas precisiones las hago con la mayor consideración a todos los que fueron interlocutores. Pero veamos que los hechos pautan la imagen que tú tienes del otro. Y si tú tienes una imagen del otro de valía, si tú tienes una imagen del otro de respeto, seguramente no lo trates como el último de los funcionarios públicos. Claro. Que fue lo que sentimos nosotros en el día de ayer. Pero de todo esto que es el preámbulo, y disculpen lo pasional. Una pregunta. Sí, yo sé que está contestado, pero yo te tengo que preguntar. ¿Esto no quiere decir que los maestros están cuestionando la vuelta a clases? Ustedes están hablando del cómo se vuelve. Pero mira, nosotros no estamos cuestionando la vuelta a clase porque eso es responsabilidad de los asesores del Poder Ejecutivo, que son catedráticos y algunos consultores internacionales. Y que ustedes habrán visto que tuvieron una conferencia de prensa que ha sido calificada de muy buena, de muy seria y de muy sobria. A mí me quedó una duda respecto a un aspecto manejado sobre la importancia de la distancia, en el vínculo social y la afirmación de que la suspensión de cursos no tenía ninguna evaluación positiva. Me quedó esa duda. Sí. Pero tú has visto que distintas personalidades, incluso de la ciencia médica, se han expresado al respecto, tuvieron un predominio de determinado tipo de posicionamientos antes de esta conferencia de los expertos y luego de la conferencia de los expertos hubo otro. Pero esto suele pasar en el terreno científico. Sí, en el terreno científico a veces hay cambios. Bueno, la responsabilidad, el de retorno a clases, es de ellos. Y valoramos el término habilitación que usó el presidente del CODICEN y luego estuvo en el CODICEN presente en sus comunicados como base para el retorno a clases. La autoridad académica que nos responde a nosotros fue habilitada por otra autoridad académica que es la responsable de hecho. Por supuesto que la decisión es del poder político, nadie duda lo que dijo el presidente de la República, pero en cuanto a las responsabilidades de información científica, están en SINAE y en comité de expertos. Lo que recibió autoridad del nivel administrativo es la habilitación. Y nosotros fuimos muy claros desde el comienzo. Nosotros no tenemos los conocimientos ni somos los especialistas para decir cuándo debe existir un retorno a los cursos desde el punto de vista sanitario. Sí queremos opinar en lo funcional. Es más, cuando opinamos en lo funcional, ustedes leen las bases planteadas para el retorno desde lo académico educativo, están claramente los planteos de ADEMO Montevideo. Sí. Gradual, exacto. Descentralizado. ¿Qué es lo que falló aquí? Y seguramente falló el apuro, cosa que suele ser una muy mala consejera en términos de gestión, y seguramente falló la comunicación y falló también las distintas miradas implicadas en el manejo del sistema educativo. El sistema Bien. Educativo nacional público no es un conjunto de 10 instituciones, es una institución de masas vasta y con muchas complejidades dirigida a todos los niveles y sectores sociales. Claro. Seguramente hubo un desfasaje en ese nivel. ¿Qué quedó claro ayer, después de ese día que fue muy largo, de muchas reuniones de ustedes, de distintos niveles, como decías? ¿Qué quedó claro? ¿El lunes tienen que ir los maestros a la escuela? Bueno, si ustedes me permiten y hay tiempo, yo informo el cronograma, ahora sí, concreto, para todos sí. los que lo estén escuchando. Muy bien. Lunes 25, deben presentarse los directores de escuela de todo el país, convocando a los auxiliares para una evaluación e inicio del proceso de acondicionamiento de los locales. Bien, directores sí. de escuela y auxiliares. El día martes 26 y miércoles 27, los directores de escuela deben convocar a los docentes de la institución a efectos de tareas de seguimiento o reacondicionamiento, como quiera llamársele, del proyecto escolar, de detección y formas, diseño de formas de comunicación con los alumnos con los que nunca se tuvo comunicación durante este periodo, y implementación de la forma de trabajo que van a tener cuando en esa escuela se reintegren los alumnos. Esto quiere decir que directores de escuela con sus equipos escolares van a determinar frecuencias, días de trabajo, horarios de trabajo que no van a ser superiores a 3 horas en primaria, y los criterios generales que van a determinar para lo presencial y para lo no presencial que se va a mantener. Bien, no el protocolo de salud. No más el, no lo más que va a sido a ver, que los alumnos sean atendidos en una frecuencia. Sí, tengo el otro teléfono si ustedes quieren, el fijo. Por ahora, si lo, que se ustedes lo tienen más, allí. Cambiamos, pero seguimos un poquito más. ¿Cómo no? 26 y 27, los equipos escolares que tienen la autonomía para Daisy, vamos a cambiar, sí. Pásame sí. el número y ya estamos, cortamos el otro, la tanda nosotros órdenes. Mientras tanto y te volvemos a llamar. Muy bien. Te paso el número cuando tú me digas. Exacto. Vamos a hacer la pausa y durante la pausa hacemos esa conexión, si te parece. ¿Cómo no? Bueno, a ver si ya la sí, tenemos a estamos. Daisy de nuevo. Acá estamos. Bueno, ahora sí, Daisy. Y estábamos con 26 y 27, que quedó, me parece, planteado las tareas, cuáles son, ¿no? Los maestros de las escuelas con sus directores van a articular la forma de atender a los alumnos en la presencialidad. Van a determinar la gradualidad de grupos, van a determinar la composición de grupos, van a determinar horarios, y desde ya les digo que hay un planteo desde el cuerpo técnico de primaria que indica que la frecuencia semanal sea de 2 días, no menos de 3 horas. Bien. Esto es muy importante es lo que nosotros queríamos plantear a los papás, y les agradecemos a todas las familias que escuchan, que apoyen a los colectivos docentes, que van a tener delante el protocolo sanitario en este caso, para indicar la separación que debe estar entre alumnos y alumnos y entre alumnos y maestros. Es una situación, como bien han planteado compañeros de inicial y compañeros de educación especial, de muy difícil manejo por parte de los maestros. Imaginen ustedes los pequeñitos de nivel 5 o los alumnos de educación especial con características muy especiales a veces de comunicación, tratando de mantener esa distancia y determinados controles. Por tanto, a los padres y a las familias, que es lo que nosotros tenemos mandato de explicar a partir de hoy y del día lunes, le pedimos la mayor colaboración con los equipos escolares y la comprensión que los hijos, nietos, sobrinos de ustedes van a estar convocados en forma gradual, no todos los días y no todos juntos. Y esto se debe a que estamos teniendo en cuenta los controles de salud. Nosotros no queremos que los conflictos se desplacen al seno de la escuela y que por tanto haya familias que puedan increpar por desconocimiento al maestro que su hijo no estuvo convocado. Así que los padres tienen que esperar que la escuela convoque a sus hijos. Exactamente, los equipos escolares se van a reunir, van a diseñar cómo se interviene, y por eso fue el pedido nuestro de descentralización, porque ¿quién desde una oficina puede decirte cómo tú gradúas un grupo, cómo tú te ajustas para que existan determinadas garantías sanitarias de funcionamiento? Por otra parte, va a ser optativo para las familias. Les recuerdo que a nivel de educación rural aún no se ha llegado en muchos casos y no se mantiene el porcentaje de 50% de asistencia, porque los papás también tienen la opción respecto al cuidado de las condiciones de salud de sus hijos. Desde los maestros van a encontrar toda la mejor disposición. Lo que les planteamos además es, ustedes tienen una audiencia grande, hay papás de muchas zonas de Montevideo. Cuando la escuela de ustedes les comience a informar, súmense mano a mano, codo a codo con los maestros, porque vamos a hacer los mejores esfuerzos. Muy bien. Es más, estuvimos y estamos bregando porque exista claridad en dos aspectos que aún no los tenemos. Uno es el material de limpieza. En esto ayer se habló de una situación estricta en ADEMU Montevideo. Si no hay condiciones de limpieza como indica el protocolo, nosotros vamos a señalar a la autoridad que esa escuela no está en condiciones de funcionar. ¿Y sí? Porque es muy fácil hablar del alcohol gel, de la alfombra sanitaria, de los tapabocas, del cuidado de la limpieza, pero en algunas escuelas hay un solo auxiliar y no hay ni siquiera instalada la comisión de fomento. Y cuando les dieron una partida, les dieron una partida de 2.000 pesos, que fue la administración, el consejo primario anterior, que no alcanzó a cubrir nada, y que en muchos casos no lograron ni siquiera retirar del banco, porque la depositaron en el banco olvidando que no estaba la comisión de fomento constituida, y que para retirar del banco aún esa suma se necesitaba al director de escuela y al presidente de comisión de fomento. Eso fue marzo. También por esta vía estamos señalando que va a existir un nuevo encuentro virtual el próximo miércoles, que vamos a tratar de hacer más de uno si es necesario, para que todos los directores de escuela y todos los maestros puedan estar comunicados con el sindicato y evaluar protocolo en mano. Ah, y les informo también a ustedes particularmente, que tienen una audiencia amplia y muy siempre muy abierta a nuestros planteos, que está resuelto por un secretariado anterior de ADEMU Montevideo realizar, a pedido de los maestros de la escuela y de padres, encuentros virtuales también con familias. Bien. A efectos de ponerles en claro, es nada más que comunicarse con nuestro sindicato para que nosotros podamos abrir una instancia virtual, que estamos usando Zoom, a efectos de intercambiar también con las familias. Pero quiero mantenerme en esto, 26 y 27, sí. Eso, ¿verdad? Sí. A partir del 28, sí. No importa si empezaste o no empezaste el primero, el 15 o el 29, que ahora informo las fechas, el director de escuela va a estar presente y va a convocar a guardias de maestros, teniendo en cuenta que cada maestro cumpla esa actividad por lo menos 2 días en la semana hasta el momento en que se retorne a la presencialidad. Esto que estoy diciendo fue informado directamente al gremio por inspección técnica en el día de ayer. 28 en adelante, hasta el momento que sea el reintegro presencial, existirán guardias de maestros mínimo 2 veces por semana en cumplimiento de su horario, acompañados del director. Bien. Debo señalar que el grueso de las escuelas de Montevideo, según las informaciones que nosotros tenemos al día de hoy, comienzan las experiencias presenciales el 29 de junio. Claro. O sea, claro. Que papás de Montevideo, la información que tenemos es al 29 de junio, el grueso de las escuelas de Montevideo. ¿Quiénes no están en esa lista? Educación especial, sí. Que está en el calendario general, que comienza el 1 de junio, pero como el calendario general dice que es flexible, en el caso de departamentos con coronavirus como Montevideo, Canelones, San José, no tengo la lista ahora adelante, se las debo, pero Canelones y Montevideo seguro, sí. Comenzarán posteriormente. En Montevideo, 3 escuelas de especial comenzarán en esta gradualidad flexible posterior al 1 de junio, según nuestra información desde las inspecciones al día de ayer. Las 3 escuelas que van a comenzar con posterioridad más cercano al 15 de junio serán informadas por el sindicato de manera directa y, por supuesto, por la autoridad, ¿no? Pero nosotros claro. Tenemos difusores. ¿Quiénes comienzan al 15? Los jardines de infantes. Acá sí, no tuvimos ningún nivel de logro en los planteos que realizamos. Ustedes saben que nosotros, desde el punto de vista didáctico-pedagógico, pedimos que los jardines de infantes y que los niveles iniciales comenzaran al final, igual que las escuelas especiales. Sí. Bueno, acá primó, aparentemente, el comité de expertos, primó el comité de técnicos en materia sanitaria, según lo que tenemos entendido. Y bueno, en esa situación sí le decimos a toda la ciudadanía, no fuimos escuchados. Bien. Nosotros hablamos desde el saber pedagógico y didáctico. Bien. Los niños empezarán el 15 y hay una pregunta que no puedo contestar y que nadie puede contestar al día de hoy, porque hablamos al Consejo. Cuando nos dicen educación inicial, están hablando también de las clases de 5 y 4 de escuelas comunes, de tal manera que los 4 y 5 de escuelas comunes comienzan el 15, mientras el resto de los alumnos el 29, lo preguntamos ayer a nivel inspectivo y al día de ayer no tuvimos respuesta. Los jardines de infantes, sí, el 15. Hay una respuesta en puntos suspensivos respecto a escuelas Aprender y a escuelas de tiempo completo. Por ahora nuestra información es que las escuelas Aprender y Tiempo Completo de Montevideo, al igual que todas las demás, comienzan el 29. Bien. Daisy, obviamente que quedan montones de cosas para conversar. Nosotros queríamos por lo menos tener una idea de esto que nos dijiste, con qué seguridades salieron ayer. Vamos a estar en estrecho contacto estos próximos días y te agradecemos mucho por empezar a ordenar esto, ¿no? También en la parte informativa, que es muy importante. El día lunes seguramente sí. Nosotros hagamos una conferencia de prensa Bien. Con una gráfica ilustrativa, porque nos parece muy importante que las cosas sean claras y concretas. Bien, esperamos entonces los datos de esa conferencia. Te agradecemos mucho por este tiempo, hoy sábado. No, por favor, a vuestras órdenes siempre. Chao.